Radio. Diez y 43 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles 22 de agosto, y vamos a hablarles sobre diferentes asuntos en torno a nuestra localidad, y como decíamos al sumario, vamos además también a ir anticipándole ya diferentes actos relacionados con el ámbito festivo, con todo lo que concierne, bueno, pues precisamente al desarrollo de la feria y fiesta de nuestra localidad. En concreto, vamos a hablarles de los festejos taurinos que se van a dar cita en nuestro municipio durante la próxima feria 2018. Festejos taurinos que nos van a dejar eventos programados para la jornada del viernes de feria y también con esa corrida de toros la jornada del sábado 15 de septiembre. Un asunto este, un cartel que nosotros vamos a dar a conocer enseguida y lo vamos a hacer de la mano del director general del grupo Viento Bravo, José Antonio Cejudo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. José Antonio Cejudo, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues desde Viento Bravo, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, está cerrado ya ese cartel que corresponde a los festejos taurinos que se van a desarrollar en nuestra localidad de cara a la Feria y Fiestas de Ubrique 2018. Unos festejos que se van a desarrollar durante dos jornadas. Tenemos una novillada sin picadores para la jornada del viernes 14 de septiembre y luego la corrida mixta que se ha preparado para el sábado de feria. Cuéntanos. Correcto, pues el viernes día 14 se va a desarrollar una novillada sin picadores con un carácter muy local, porque casi todos los toreros que van a torear o son de Ubrique o de pueblos cercanos, como puede ser de San José del Valle o de Prado de Rey, como el caso de Darío Caña o Alfonso Vázquez, que pertenece a la escuela de Ubrique, pero es de San José del Valle. Vamos, una novillada con un carácter muy local, donde yo creo que va a ser un gran acontecimiento, donde los chavales van a poder torear en su plaza, donde se van a sentir toreros y donde entrenan todas las tardes, van a poder cumplir su sueño de torearnos. Y bueno, pues para la empresa pues es muy gratificante ver a esos chavales poder hacer pasillo donde todas las tardes no entrenan y sueñan con torear, ¿no? Son, imagino, todos ellos alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, ¿no?, en principio. Correcto. Te digo los nombres, si quieres. Va a torear Darío Caña, va a torear Daniel Herrera, va a torear Alfonso Vázquez, Juan Luis Sánchez y Mario Sánchez. Todo con una ilusión tremenda y unas ganas tremendas de torear. Vamos a repetirlo, si te parece, que no me ha dado mucho tiempo a tomar nota rápidamente. Darío Caña, ¿no? Darío Caña de Prado de Rey. Eso. Diego Herrera, Juan Luis Sánchez, Alfonso Vázquez y Mario Sánchez. Uh-huh. Y bueno, pues algunos de ellos, importantes, al menos las han toreado en el puerto de Santa María, han estado muy bien, otros han estado en las televisas de Canal Sur, es decir, que el cartel tiene mucho atractivo. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Mario Sánchez, ¿no?, que ha sido igualmente el vencedor del 22º ciclo de Becerrada que organiza la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas. Sí. Y bueno, pues importante, ¿no?, porque se le va a ofrecer la posibilidad de hacer ese debut en su pueblo, ¿no?, con estas novilladas en picadores. Correcto, además con una ilusión tremenda. ¿Cómo han acogido los alumnos de la Escuela Comarcal la noticia? Bueno, pues yo creo que con una ilusión tremenda, ¿no?, una ilusión tremenda de poder torear y de querer demostrar ante su gente las muchas sapiencias que llevan soñando durante, llevan entrenando, llevan luchando, llevan con el sueño, ¿no? Eso es un sueño, ¿no? Pues donde tú entrenas todos los días poder torear, pues para mí, por ejemplo, que soy torero y lo he podido hacer en Granada, por ejemplo, pues eso es un sueño. Entonces, pues cuando me lo planteó el concejal José Manuel Rivera, pues, junto con la Escuela Taurina, pues yo lo vi muy muy bien de poder promocionar la fiesta, ¿no? Es una manera, además, también de promover los nuevos valores, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues en realidad son oportunidades que se agradecen muchísimo, porque es casi lo que se está buscando, ¿no?, por parte de los jóvenes figuras que se están formando. Totalmente, tenemos, las empresas somos los que tenemos que ayudar un poco a la cantera para que esto siga y no se acabe, ¿no? Entonces, pues lo que te digo, me hace mucha ilusión porque me meto dentro de los chavales y si la ilusión que a ellos les va a verse colgado en ese cartel y verse haciendo el pasillo el día 14. Claro que sí. ¿Novillos de quién? de Montes de Oca, de José Luis Sánchez Sánchez, una ganadería muy cercana, muy cercana a Ubrique, pastan las reses pastan en Olvera, entonces pues bueno, pues todo muy de la zona, como digo yo. ¿Cuántos novillos? 5 novillos, ¿no? El viernes 14, Plaza de Toros de Ubrique, a la hora, 5:30. 6 de la tarde. Seis de la tarde. Todavía no, pero creo que será a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Pues hay que dar esa novillada sin picadores que va a formar parte de los festejos taurinos de la feria. Pero la corrida de toro vendrá protagonizada también por otras figuras, que llegan en ese formato de corrida mixta, ¿no? Totalmente. El día 15, si Dios quiere, habrá una corrida toro de Torreandilla y el cartel estará formado por una máxima figura del rejoneo como lo es Andy Cartagena. Y dos toreros muy de Cádiz, ¿no? Como son de Cádiz, que cuando Padilla se retire, pues son los que van a quedar un poco de referente, ¿no? Aparte de que hay muchos otros. Pero como es Octavio Chacón, que está estando en todas las ferias por méritos propios, y David Galván, un torero con una proyección extraordinaria. Toreros con proyección dentro de lo que es el ámbito taurino en la provincia de Cádiz, me decía, ¿no? Correcto. Por cierto, el estado de salud de David Galván, ¿no? Ya que estamos, lo digo porque se publica por la propia redes sociales del grupo Viento Bravo ese parte médico de David Galván. Sí, pero eso fue en San Fernando, hace ya 2 meses. Uh-huh. Eso fue el 15 de julio. Toreó en San Roque el otro día y estuvo sensacional ese tío, estuvo cumbre. Bordó el toreo, una gran corrida de toro de Carlos Núñez, además estuvo sensacional, es decir, va a llegar, además de aquí a Ubrique, va a llegar con 5 o 6 corridas de toros más y va a llegar con un gran ambiente. Bueno, pues tenemos por tanto ese festejo corrida mixta con rejoneador y dos toreros en la jornada del sábado 15 de septiembre. ¿Venta de entradas, precios que se estiman? Bueno, pues eso ya en los carteles. Uno para hacer precios muy populares, tanto para la novillada como para la corrida de toros, ¿no? Para hacer precios muy asequibles para todo el mundo, donde el sopa está muy, muy, muy barato y la sombra pues un poquito más caro, pero siempre van a hacer precios muy populares, como Grupo Viento Bravo está haciendo en todas las demás plazas. No sé si podemos apuntar ya el coste de esas entradas, ¿por dónde estarían? Bueno, pues yo creo que rondará un tendido general en la sombra sobre 30 euros y un tendido general en sol sobre 20 aproximadamente. ¿Y en el caso de la novilla sin picadores? Pues serán precios muy populares, a lo mejor 15 y 10 o 12 y 10, ahí aproximadamente. Eso lo vamos a dejar hoy ya rematado todo y la cartelería va a estar rondando ya en la calle a partir de la semana que viene. ¿Para cuándo la venta de entradas? Pues la venta de entradas estará a primeros de mes. Los puntos que siempre solemos tener ahí en Ubrique y en Pueblo Carreros, como el Cañizo, el Melli, vamos, esos van a ser los puntos más o menos habituales. Expectativa de cara a estos festejos. Pues yo creo que ha caído muy bien el cartel, porque a mí me ha llamado ya mucho aficionado dándome la gracia, sobre todo por haber contado con esos dos toreros de Cádiz y sobre todo por apostar por los nuevos valores, ¿no? Claro, desde luego, bueno, pues también de agradecer, ¿no?, el hecho de que se cuente también con los novilleros ubriqueños que están trabajando precisamente para formarse un futuro, ¿no?, dentro del mundo de los toros. Sí que, bueno, la corrida de, según la experiencia última, ¿no?, del año pasado en los festejos taurinos, pues sí que quizá, ¿no?, hay un poco mal sabor de boca en torno a lo que puede ser las celebraciones de los toros de cara a la feria. Algo que con lo que se intenta resacir, ¿no?, en esta próxima cita. Totalmente. Nosotros se nos suspendió por 2 veces la corrida de primavera por el tema de la lluvia y nosotros dimos la corrida de toros y fue un gran éxito, ¿no?, en todos los sentidos, donde Víctor Janeiro estuvo muy bien, el cordobés estuvo muy bien y Javier Conde bordó el toreo. Es decir, que nosotros hemos cumplido con lo que hemos anunciado. Y ahora, bueno, pues se programa, ¿no?, se proyecta estos nuevos eventos, estas nuevas citas que se esperan obtener en este caso el respaldo de la afición, ¿no?, principalmente de la afición local también, ¿no? Perfecto. Sí. Eso es lo que desde el Grupo Viento Bravo creemos, ¿no?, que vamos a tener el respaldo, sobre todo del aficionado y del gran público. No solo de nuestra localidad, porque decía, el respaldo de la afición local y también de un buen número de personas que se desplazan, quizá, ¿no?, sobre todo en la jornada del sábado, hasta nuestra localidad para disfrutar de esa programación, de los festejos taurinos. Pero bueno, pues también se quiere, ¿no?, obviamente, que los ubriqueños puedan disfrutar de esos acontecimientos. Así es, y con esa ilusión se ha montado todo, ¿no?, en que la gente vaya a la plaza a pasárselo bien y que disfrute. Pues a principios de mes, por tanto, se pondrán a la venta las entradas para la celebración de esos festejos taurinos que llegan organizados por el grupo Viento Bravo en nuestra localidad y que, bueno, pues nos va a ofrecer esa corrida mixta el sábado 15 de septiembre, protagonizada por el rejoneador Andy Cartagena, los diestros Octavio Chacón y David Galván, precedida de esa novillada sin picadores en la que van a participar los alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, entre ellos Darío Caña, Daniel Herrera, Alfonso Vázquez, Juan Luis Sánchez y Mario Sánchez también, que va a participar en esa novillada sin picadores. ¿Qué más nos queda por decir? Queríamos anunciar simplemente los festejos taurinos que se han programado por parte de Viento Bravo para las ferifiestas de Ubrique. Es casi que un anticipo, ¿verdad? Porque todavía no queda cerrada cartelería, hay que establecer precio, hay que, bueno, pues sacar también a la venta las entradas, pero en principio sí que queríamos anunciarlo. ¿Algo más que se nos quede pendiente por decir? Bueno, pues yo desde aquí invitar a todo el mundo a que acuda 14 y 15 a su plaza de toros, que por cierto la han dejado preciosa, y que vayan a disfrutar, que desde la empresa Grupo Viento Bravo vamos a poner todo de nuestra parte para que sea un gran éxito en todos los sentidos. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a José Antonio Cejudo que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, muchísimas gracias.